Hola, soy Alicia Santana, cristiana y mentora de liderazgo, habilidades directivas y reinvención profesional. Este es el episodio número 25 de tu podcast Tomando Acción, donde te acompaño por unos minutos con una dosis de liderazgo para reinventarte profesionalmente. Comenzamos. El episodio de hoy es un episodio muy especial, puesto que es el último episodio de este podcast titulado Tomando Acción. Hoy cerramos el ciclo de lo que ha sido por durante 25 episodios que hemos trabajado, lo que ha representado este podcast para mí y también para ustedes que lo escuchan. Realmente hemos hecho cada episodio con mucho amor, con una inspiración especial para invitarlos, invitarlas a tomar acción en la etapa en la que se encuentren para reinventarse profesionalmente y también personalmente. En el día de hoy llegamos a este último episodio, sin embargo, nuestra trayectoria profesional no concluye aquí. Y no quiero que te vayas, porque sí voy a tener una reflexión final, aunque no voy a desarrollar algún tema en el día de hoy. Así que dame unos minutos para hablarte de todo lo nuevo que estamos trabajando. Ahora mismo nos vamos a enfocar como marca personal en trabajar con mujeres profesionales que ejercen un rol de liderazgo a nivel gerencial y directivo para reinventarse profesionalmente en esta nueva era digital. Y a través de Liderazgo de Negocio, que es nuestra empresa constituida, vamos a trabajar con negocios digitales liderados por mujeres para que estructuren, planifiquen y dirijan su proyecto. Y también vamos a estar trabajando la parte corporativa con empresas, ofreciendo también nuestros servicios de mentoría sobre habilidades directivas. Quiero agradecer especialmente a cada uno de ustedes que han escuchado cada episodio que hemos creado. Estoy muy feliz y estoy muy agradecida. Le pido a Dios que le bendiga grandemente a cada uno de ustedes y que le permita crecer y reinventarse en cualquiera de las etapas que ustedes se encuentran hoy. Antes de concluir este episodio, he seleccionado 5 frases de los 25 episodios que hemos trabajado para que reflexionemos un poquitito en estas 5 frases. Y la primera frase que vamos a hablar es la siguiente. En el episodio número 16 trabajamos el tema procesos laborales, todo lo que debes saber para liderarlos y reinventarte. En este episodio estuvimos hablando de esos procesos laborales que se nos presentan, ¿verdad?, en el lugar de trabajo y que a veces no sabemos manejar y nos crea situaciones tanto a nivel personal como a nivel laboral. Y aquí en este episodio hablamos de esas recomendaciones importantes, así que te invito nuevamente a escuchar este episodio, pero no sin antes compartirte la frase para tomar acción que trabajamos en este episodio, que fue la siguiente. Tu propósito es la clave para liderar cualquier proceso laboral que estés pasando. Si me escuchas y está ahora mismo sintiéndote mal en el lugar de trabajo donde estás, que si estás siendo víctima del mobbing laboral, que es a través de la cual alguna persona, sea que esté por debajo de ti o por encima de ti, hace cosas en contra tuya, quiero decirte que evalúes tu proceso. Y eso lo puedes evaluar a través de mi metodología Lidera, del libro Lidera el Proceso, del cual escribí el año pasado. Fue uno de mis logros del año pasado. Y te invito de una manera especial a leerlo. Si quieres conseguir este libro, solamente tienes que escribirme a través del mensaje directo de mi Instagram, @LizetteSantanaF. Luego vimos en el episodio 8 el tema que son los infoproductos. Y no puedo dejarlo de mencionar en este último episodio, porque señores, esta es una oportunidad que todos tenemos para utilizar ahora mismo, generar ingresos o crear un negocio, emprender, crear un infoproducto y a través de este pues entregar nuestro mensaje al mundo. La frase que utilizamos en este episodio fue la siguiente. Elige el formato digital que mejor se adapte a tu personalidad y empieza a compartir tu mensaje hoy. Ya sabemos que los infoproductos están compuestos por diferentes formatos, ebook, videos, checklists, mentorías, certificaciones, podcast. Es solamente elegir el que mejor se adapte a tu situación. Luego, el otro episodio que elegí, las elecciones fueron aleatorias, fue el episodio número 12. Y en este episodio número 12 hablamos acerca de las conquistas de hoy son la confianza del futuro. Todo lo que logremos hoy va a ser la base de lo que vamos a tener mañana. Así que es importante que nosotros pongamos mucha atención en lo que estamos haciendo hoy, en qué nos estamos enfocando. Ok, la frase que trabajamos para este episodio fue: pon tu futuro en las manos de Dios. Y esta es una frase, señores, que pudiera parecer un cliché, pero realmente no lo es. Dios es la fuente de todo. Dios es nuestro creador. Dios es nuestro Padre cuando lo aceptamos como un Salvador. No hay mayor seguridad, no hay mayor garantía estando fuera de Dios. Solamente tenemos seguridad y garantía estando en sus manos. Y la siguiente reflexión es en el episodio número 5, que tenía como tema la importancia de visualizar el futuro. Aquí la frase que utilizamos fue, vamos a ver, define un propósito, imagina las posibilidades y visualiza el futuro. Piensa en cómo te sentirás cuando hayas logrado todo eso que has visualizado. Y tenemos el episodio 13, con el cual ya voy a cerrar este último episodio de nuestro podcast, que tenía como tema 4 pasos para ser productiva y feliz. Este es un episodio realmente que amé mucho. De hecho, es el episodio que más se ha escuchado de todos los episodios que he creado de este podcast Tomando Acción. Y quiero pues resumirte cuáles son esos 4 pasos para ser productivo y feliz. 1, define el nivel de importancia que representa para ti estar en armonía y feliz. 2, elige tus prioridades. 3, elige un formato para dar seguimiento a tus tareas y compromisos. Y 4, identifica cuáles procesos, tareas, funciones puedes automatizar que te faciliten la vida en el día a día. La frase que utilizamos en este episodio fue: la productividad y tu felicidad se logra cuando tienes armonía entre todos tus roles. Nuevamente, muy feliz de haber estado compartiendo con ustedes a través de estos episodios. Hasta aquí lo que quise compartir con ustedes. Gracias por acompañarme. Espero que estos episodios le hayan servido para tomar acción, para lograr todo eso que ustedes se han dispuesto en sus corazones. Así que me despido muy honradamente de que me hayan escuchado. Les invito nuevamente a conectar conmigo a través de Instagram en la cuenta de Lizeth Santana F y en la cuenta de Liderazgo de Negocios. Para mí un placer, un abrazo, bye bye.